héroe de película y luego arrancarme de cuajo. Arriesgaste y caíste por enésima vez y yo ya tengo bastante con no dejarme caer. El deseo siga encendido.